otra vez. Charlie Cuyero. Tú tienes problemas, que te confundiste, que somos humanos. Él no paró el taxi, que encontró un amigo que no tenía saldo. Déjame decirte que lo más humano es que nos sentemos y nos demostremos que hace muchos días no nos entendemos. Lo siento, tu amor se me murió hace algún tiempo. Si no te diste cuenta, lo siento. Debemos dividirlo, recuérdenos. Si no te diste cuenta, lo siento. Lo siento, tu amor se me murió hace algún tiempo. Si no te diste cuenta, soy el de siempre. Aquel ser humano especial como tú, te decías a la gente. Lo siento, tu amor se me murió hace algún tiempo. Si no te diste cuenta, lo siento. Debemos dividirnos, recuérdenos. Si no te diste cuenta, lo siento. Tigre Formiga. A la gente que no tengo por qué esconderme a esperar que decidas amarme. Que Dios te bendiga, que puedas amar y que puedan amarte. Lo siento, tu amor se me murió hace algún tiempo. Si no te diste cuenta, lo siento. Debemos dividirlo, recuérdenlo. Si no te diste cuenta, lo siento. Lo siento, tu amor se me murió hace algún tiempo. Si no te diste